Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Cada día más flojos, ni un toque se bancan. En Detroit quieren a Robocop. Comienza la campaña para nuestro Charoná. La diva Moria en problemas, pero menores. El rey del fiscal Concert atenta contra nuestro presidente. Que la dejen viajar, así aumenta de peso. Fripur siente el llamado del mar y zarpa para el 2012. Uruguay 2030. Comienzan las obras. Guasco al ministerio, Ehrlich al laboratorio. El BPS abre franquicias, pero por poco tiempo. Uruguay, país minero. Monóculo lanza la campaña promocional. Primera baja en los entes. Se van de la mano. Más de 100 días de clase, aunque suene mucho. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes en otra edición de Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo, amigos, a una nueva edición de Monóculo. Ustedes notarán la ausencia de Carlos de Facio, se debe a que está purgando una suspensión porque la condición higiénica en la que se presentó el viernes próximo pasado hizo peligrar por momentos la terminación del programa. Incluso hubo algunas indicaciones sobre su vestimenta que nosotros también habíamos dejado pasar por alto. También es verdad, él supuestamente se va a reintegrar, si todo así resulta, no el viernes que viene, y desde ya les alertamos. Piensen bien qué van a hacer, busquen algún entretenimiento, como decíamos, visiten ese familiar que hace tanto tiempo que, bueno, no ven, y los motivos más que valederos tendrán, porque el viernes que viene no hay Monóculo y va a ser un desbande. La gente va a tener que salir a la calle a manifestarse, en fin, a reclamar, pero bueno, nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada porque tenemos compromisos ya establecidos con los lugares donde alquilamos. Exactamente. Un hecho absolutamente extraordinario, digámoslo también. Totalmente. Ha sido extraordinariamente fiel a sus oyentes, Monóculo. Sí, yo creo que la interrupción. Bueno, este año hubo interrupciones el 24 y el 31, porque curiosamente cayó viernes y entonces hacía un poco difícil el tema del transporte. Porque mal que bien, uno el 24 entra a chupar tempranito. Exactamente. Se levanta y se manda una birra para bajar el del 23. yo desayuno champán. Después de la noche del 24, uno lo que tiene es la copa de champán más allá. Claro, eso es el 25. El 25, pero yo digo, el 24, uno ya se tiene que aprontar el desayuno. Tiene que llegar adobado al mercado del puerto, como mínimo. Y porque siempre agarrar una botella y tirarla para arriba, ¿eh? Da alegría. Da alegría. Y siempre uno precisa un estímulo y una motivación. Entonces, digo, en base a eso es que nosotros, bueno, no habíamos emitido porque, claro, cada uno se maneja en su vehículo particular y estábamos arriesgando a una multa que cada día son más, ya lo vemos en las campañas de tránsito, cada vez previenen más el aumento de la multa, ya casi no hay accidentes de tránsito, sí. Hay alguna muerte, sí hay, cada tanto. De gente alocada. Pero bueno, no podemos controlar a todo el mundo. También tengo que agradecer en lo que me es personal el saludo de cumpleaños que se realizó el domingo próximo pasado. Ya lo le informo a Franco, a todo el mundo que posteó a través de la red social de Facebook el saludo. Bueno, muchas gracias y lo devuelvo para todos y todas de esta forma democrática. También le contesté a cada uno. Me tomé la molestia a cada uno, le devolví el saludo. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno, no estuvo fenomenal igual, ¿eh? La fiesta fue espectacular. Por todo lo alto, como ¿sí? siempre. Tiramos la casa por la ventana. Como lo venimos haciendo hace tanto tiempo, bueno, no podía ser la ocasión. Yo que sé, 32 años no se cumplen todos los días. Y uno está ahí entrando poco a poco en la madurez. Y la intensidad y la emoción que tenía Flavio, perdóneme si lo... Lo cuento al aire. Está bien, y hoy hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Bueno, era así. Amigos, muchas noticias en esta semana. Y como decimos, un próximo viernes donde no hay monóculo, tenemos que darle de punta. Ya, usted tiene este. Sí, sí, no, se me terminó. Entonces lo apaga y se prende otro. Este es un pequeño tip de urbanidad que estamos tratando de llevar adelante con Franco. Él no acostumbra, primero que nada, no acostumbra a comprar cigarrillos. Segundo que nada, no acostumbra a fumar ninguno que se le convide. Siempre intenta. Incluso ocasionalmente he tenido cigarros en el bolsillo y no los saco. Prefiero al amigo. Por un respeto. Para no invadir los espacios que no le son propios. Y hay una costumbre muy, muy simpática que es que uno esté fumando y él acerque dos deditos así a la cámara, como pidiendo una. No sé, pidiendo un taxi, algo así, y pide, insiste hasta que obtiene el cigarrillo o, en su defecto, un golpe en los dedos. En este caso no fue ni una cosa ni la otra, pero bueno, son cosas que pasan en la interna, esta tan rica de monóculo que queremos compartir con todos ustedes. Una semana extraordinaria, no sé si... A mí me gusta esa palabra. Sí, sí. De por sí, digamos. Total. Y ahora estábamos hablando, a la llegada, ya que estamos hablando de la intimidad... Y hablábamos de las mesas, que las mesas ya no se pueden correr como antes, que uno las va a correr y va a decir, cuidado con la pata acá, cuidado que acá le puse una chapita, cuidado que... Y se mueve. Y otras no, otras que resisten. Y nuestro país es ese. Es eso, ¿verdad? Es esa mesa fuerte, es esa cosa compacta, esa cosa que dura años, que tiene... ¿No? Y todas las noticias que tenemos hoy... Confirman hoy, eso, ¿no? Hoy, y algunas que han quedado, lamentablemente, nosotros la anunciábamos en titulares de la semana pasada, pero bueno, la catarata de información, también recibimos comentarios elogiosos sobre el programa. Nos hizo imposible desarrollarlas, y hay cosas que nos tocan de cerca como país, como nación, y pienso que Monóculo es como el gran intérprete del sentir popular. De las clases más bajas se encargan otros, de las clases del poder, de las clases más adineradas. Para eso estamos haciendo esta tarea. ¿Por qué decimos las clases más adineradas? Porque no todos acceden a internet, y bienvenido sea esa semidemocracia de la red. Aunque el otro día estaba escuchando declaraciones de la presidenta de Antén, en un, cosa que me preocupó, me dejó muy mal, en un plan para este mismo año de telefonía y internet automáticamente, sin costo, una internet. Lo único que me reconforta es que va a tener una velocidad de bajada de 256K, ese plan gratuito, lo que va a provocar que nadie pueda escuchar Monóculo, y eso está bien. Eso está muy bien. Quizás lo puedan escuchar, quizás no lo puedan ver también. Es que cada clase, Flavio, yo creo que tiene su interlocutor en los medios, ¿verdad? Totalmente. Y cada uno se tiene que ceñir a esa clase. Muy pocos se embanderan con la clase alta dominante. Sí. ¿Sí? Siempre hay como un prejuicio, hay como no lo toques que te podés quedar colgado en... Claro, siempre es clase media, media alta, sí, por ejemplo, sí. Pero no clase alta, directamente, clase alta, clase dominante. Uno mira las encuestas de opinión en diferentes medios y siempre se encuentra con esa falencia. Como los sentimos, los sabemos. Primero que nada, los sabemos poderosos y pudientes y los sentimos como propios. Es que nosotros hacemos este programa enfocado a todos ustedes. Y se le agrede permanentemente, se le pone nariz, se le dice nariz repingada, se habla de fastuosidad. Nosotros hablamos de seriedad. Totalmente, nariz repingada. ¿Y qué otras narices aparecen en la prensa más importante que no sean las repingadas? Por favor, amigos, que son las que vale la pena retocar en el caso de usar programas de retoque fotográfico. No es el caso nuestro, nosotros salimos así, tal cual somos. Da la coincidencia que somos buenos mozos, elegantes, de buen vestir, de buen hablar, con presencia. Pero bueno, eso es porque es. Porque es. Amigos, muchas noticias, como decimos, pero antes de entrar de lleno a las noticias, me parece escuchar un poco de música para ordenarnos, para ver qué tema abordamos. Y también, si ustedes quieren participar, les damos todas las opciones, pueden hacerlo a través de la sala de chat que está habilitada en www.monoculo.com. Ahí aparece un botón que dice chat, donde vemos que está Beto desde Valencia. Antes que comenzara el programa, haciendo la guardia, está Estela, está la bruja, está Peg y hay alguien más que todavía no se ha identificado. Y en las sombras, realizando el monitoreo previo a la emisión de Monóculo, también estaba Fiasco. Para todos ustedes y todos los que nos escuchan en diferido, que nos descargan, que lo escuchan a lo largo de la semana, un saludo muy grande. Vamos a la música, cállense la boca y ya continuamos. No me hable de Franco, no me meta una palabrita porque esto lo tengo guionado, mire, todo. I wanna take out your love, but it's love, and it's all. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y una de las noticias que estuvo presente esta semana y no queríamos dejar pasar por alto es relacionada con una de las empresas más importantes de nuestro país, con firme vocación presidencial o firme vocación de apoyo, de obsecuencia a el poder. Una empresa que podemos decir que es hermana de Monóculo. No tanto en el tratamiento a su personal, porque nosotros somos un poco más duros, pero estamos hablando de Fripur. Una empresa de excelencia dentro de la República, con millones y millones de dólares de exportación, que ocupa una cantidad de gente, como todas esas empresas, ¿no? Que tal vez sean de las que han colaborado más en la recuperación económica de, bueno, de los años duros que nos tocó vivir en años anteriores, ¿verdad? Una empresa que uno puede decir, bueno, esta empresa, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Montevideo, se encuentra en las inmediaciones del Palacio Legislativo y calladamente lleva esa tarea adelante para regocijo de un país que crece, un país que aumenta sus divisas permanentemente, que aumenta el PBI, que tiene pronósticos de crecimiento y que Fripur acompaña ese proceso desde el primer momento. Que tiene gente que le va bien, bienvenido. Bienvenido sea, porque apostaron de cara al mar. Una empresa que sintió el llamado del mar, como muchos que tiempo atrás en un spot nos decían: si usted siente el llamado del mar, puede anotarse en la escuela naval. Y bueno, hoy por hoy somos navales gracias a ese spot. Y además, con la responsabilidad, como esos jugadores de fútbol que existían antes, ¿verdad? De poner sobre sus espaldas el crecimiento de la nación. Totalmente, totalmente. Una empresa, hagamos un poco de historia, que hoy, quizás no hagamos historia, vamos al presente. Hoy se encuentra cuestionada por la, entre comillas, justicia, que observa cierto tipo de práctica comercial que no es más que una picardía, porque vamos a ser bien claros. Lo que cuestiona la justicia Que se hace eco esa prensa carroñera, ¿verdad? Esos reales que andan por ahí. Para el mayor de los respetos para Jorge Rialdi, por supuesto, ¿no? Es otra por cosa, supuesto. ¿No? un hombre que habla de la vida. No, estos van a la lupita con los números, parece. Exactamente. Lo que cuestiona, lo que se cuestionó, haciéndose eco de la justicia, discúlpeme que un poco nos disgregamos, ¿sí? Se hace eco de una un reclamo de la comunidad europea, la anquilosada, venida menos, decadente comunidad europea que observó en algunos productos de Freepur la fecha de elaboración. Como que no coincidía la fecha de elaboración que tenían impreso los productos que se vendían con la que realmente era. ¿Pero sabe la cantidad de productos que exporta Freepur? Pero, y nos vamos a estar fijando en cada sellito de vencimiento. Primero que es de locos. Sí. Primero que es de locos. Por otro lado, sí. Uno es muy celoso al momento de comprar pescado. Yo, por ejemplo, le digo mi práctica habitual, yo me dirijo a la feria vecinal, veo el pescado, le meto los dedos en los ojos con los dedos, así, claro, de comprar otra cosa, le toqueteo bastante el pescado, y me parece que no está fresco. Y no se da cuenta con el dedo en el ojo si no está. A veces recibo algún grito, pero palabras tontas, oídos sordos. Pero ¿qué queremos decir con esto? Uno es muy celoso de la frescura del producto. Como eso viene envasado, la mejor forma de garantizarle frescura al producto es a ponerle unos días posteriores a la elaboración. Para así, cuando el consumidor compra su producto, dice, pero es de ayer, antes de ayer. En algunos casos se dio que tiene fecha de elaboración mañana. Pero fueron mínimos, no. El consumidor europeo tampoco entra a razonar, lo toma. No, y no cree en la energía. Piensa que todo está definido por determinadas estructuras. Son como una máquina. Exactamente. Están totalmente despersonalizados. Y uno si siente que las cosas son de ayer o de hoy mismo o de mañana, como dice usted, mucho más, ya se queda tranquilo. Se queda tranquilo. ¿Y qué mejor antídoto contra cualquier intoxicación que uno pueda tener al consumir productos pasados de fecha que estar seguro que está comiendo algo sano? Si por el contrario Freepur le pusiera la fecha real del envase y ese producto llegara con 3 meses a el consumidor europeo, ya no digo que no lo consuma, porque realmente los empaques son realmente apetitosísimos. Pero le hace, al consumidor europeo le hace como, no me caerá, capaz que no me cae tan bien esto que tiene tantos meses. Sin embargo, la alteración... Y donde aparezca una cosa verdecita o algo, un amarillito ahí medio soufflé... Y ya se predispone mal, claro. Ya se predispone mal. Todo esto en base a la inteligencia, el ingenio, la picardía, un poco emulando esas cosas que hicieron que hoy tuviéramos un presidente como el que tenemos, en base a ingenio, picardía, astucia, viveza, el no sea nabo. El no sea nabo se aplicó la también. La facilidad de palabra. En Freepur, para no sea nabo, consumidor europeo, compre estos productos que están fresquitos. Bueno, todo esto que decimos nosotros, que es picardía, que es bien visto por nuestro país, en Europa, ellos son una máquina, son unos robots, dicen, no, eso está feo. Y se hace eco, porque decían, malos los europeos, pero peores los criollos. Está bien. Peores esos criollos que se venden a esa... Mucho, ¿no? Peores. Y entonces los genuflexos de la justicia. Exactamente. Lo vamos a decir con todas las letras. Sí. Se hicieron eco de este reclamo. La Unión Europea unilateralmente resolvió no comprar más nuestros productos, provocándole a la empresa pérdidas por 80 millones de dólares. Sí, no, a toda la industria pesquera. Por eso, metiendo a todos juntos. Miren la cantidad de trabajadores que están perdiendo. Porque el empresario... Él lleva lo que tiene que llevar. Y el empresario está acostumbrado a remarla. El empresario la tira de abajo, la cincha. Y a todo el... Me emociona, usted sabe que hay cosas que hay que decirla, alguien las tiene que decir, ¿no? Y eso le provocaron a toda la industria pesquera, que no pudieron exportar, no solo Freepur, sino todas las demás empresas, le provocó una pérdida de 80 millones de dólares. Totalmente, una medida totalmente arbitraria. La justicia, si hubiera procedido como es de esperar, hubiera archivado eso, hubiera tratado de mirar para adelante un poco en el espíritu del fútbol. Cuando un equipo uruguayo recibe una goleada, se mira para adelante, hay que olvidar eso, hay que olvidar y hay que proyectarse. Esa misma conducta que viene de la sabiduría propia del uruguayo, que es no recapacitar sobre lo que nos pasó, sino mirar para adelante, perfectamente lo podría haber aplicado la justicia para con esta industria y con todas las demás, y mirar para adelante. Pero sin embargo no, siguen jodiendo, y hoy vuelven a hacer noticia porque nuevamente están embromando con la empresa. Una empresa que en su momento, y haciéndose eco, también tuvo su castigo. Porque no la sacó barata. Tuvo una sanción económica. Tuvo una sanción económica, yo diría, dolorosa. Dolorosa no por un tema de dinero, por un tema de principios. Creo que al año siguiente, o bueno, fue se tomó un tiempo. Se tomó un tiempo porque también... Vamos a decir que no fue apresurado y eso hay que rescatarlo. Rescatarlo también, ¿no? Y yo creo que también eso fue el gobierno, ¿verdad? Que el gobierno siempre está atento a que no... También la gente se arremisa ni en el trabajo ni en la justicia. Y bueno, logró que la justicia pusiera las multas correspondientes. Uh-huh. Se le multó por $2,300. $2,300. Me escuchó bien, ¿no? Un disparate. $2,300. Bueno, ¿En pesos cuánto sería? Y unos 46,000 pesos. Pero piense la cantidad de pescado que tiene que vender para pagar eso. Para recuperar, porque ahí sin embargo, ahí como decimos, se sancionó a la empresa. Ningún empleado dejó de trabajar. Todos estuvieron con sus regios jornales, trabajando, cómodos, en las mejores condiciones, todo. Yo lo he visto con guantes trabajan. Guantes. Sí. Y gorrito blanco. Y parecen porteros del Victoria Plaza. ¿Y cómo se visten? Por ahí favor. Y cuando salen, cuando se cambian el uniforme, pero eso es otro cuento que le quiero hacer después. Y bueno, y tenía Flavio. Tiene, sin embargo, siempre existe el que quiere más, ¿no? Siempre existe el que quiere el carro, porque existe el carroñero que se lleva lo que puede y el carroñero que quiere todo. Y entonces había gente que dice, no, vamos a ponerle una multa mayor. ¿Por qué se le puso 2.300? Pues diciendo cuál era el máximo que se le podía poner. ¿Sabe la cifra? $115,000. Va. Da. Pero escúchenme más. Justamente, a eso vamos. Se le pone, a la empresa nacional se le pone el mínimo. Sí. Si fuera una empresa extranjera, de capitales extranjeros que vinieran a expoliar nuestra economía, bueno, ahí podemos ver si lo sancionamos o no, le ponemos el mínimo o no, y hay que ver qué relación proviene. De qué país, si es un país amigo, en fin. Eso se resuelve después. Se le pone $2,300 de sanciones. Se le enchastra el nombre. ¿Qué precio? Yo lo hablaba con Fernández, con el Beto. Con el Beto Fernández. Con el Beto Fernández, el dueño de Freepur, y me decía, no es la plata el problema. El problema es cómo estoy. Bueno, después de 4 o 5 etiquetas negras, ya un poco le levanté, fuimos con una loca. Un hombre de familia, siempre. Claro, digo, llama, decir que llegás más tarde. Claro. Chiquilina, tú tendrías, no sé qué edad tenía. Son seductores, Flavio. Bueno, terminamos la noche así, al final ya un poco mejor, y me decía, no, yo estoy destrozado por la sanción económica, por la sanción moral que recibo al ser esta sanción económica. Y un hombre del poder económico, del Beto Fernández, hacerlo sentir mal sale mucho más que $115,000. Me dice, es como que me hubieran puesto una sanción de $300,000. Ya eso era cuando ya estábamos, ya habíamos bajado media botella, ¿no? Pero, a lo que voy. Ya es sancionada la empresa al manosear el nombre. Además, la gente que concurrió al San Caterina, a Elvio Fernández, que hacen reuniones cada tanto. Usted vio que los colegios tienen esa cosa linda de no olvidarse, ¿no? De los demás. Y claro, y encontrarte con un compañero de cuando uno era pequeño. Está complicada la cosa, claro. Ya, ¿no? ¿Y qué le parece? Que al Beto no le gusta echar para atrás tampoco. No, yo lo he visto en una postura muy dura. Totalmente. No conforme con eso, uno puede decir, bueno, Beto se enojó, se calentó, se siguió en la de él, se movió por la suya, y sin embargo no. Sin embargo no. Sin embargo siguió colaborando con... Hizo... Él está criado en un colegio católico. Es otra cosa. Puso la otra mejilla. Puso la otra mejilla y prestó el avión para que se traslade nuestro presidente, un hombre que está relacionado directamente con la industria del mar. Barquitos tenía a patada para hasta para regalar, llegado el caso. Le da un catamarán al Pepe. Sin embargo, no, dijo, pongo el avión de la empresa para que se traslade. Y el dolor de haberlo hecho y que le hicieran esto después, porque él ya lo había hecho con Tabaribá. Ya lo había hecho con Tabaribá. Había puesto el avión para la campaña. No era la primera vez que el hombre mostraba su apego al proyecto, ¿verdad? No solamente eso. Cuando se determina que es el Pepe, nuestro presidente, él y su mujer estuvieron horas bordando la banda presidencial, que quedó preciosa. Bien. Realmente. Yo me acuerdo de haber pasado, mirá cómo tengo la mano, y estaba así, bordando y bordando y bordando y bordando. Meses estuvo con esa, quizás exagero, fueron 20 días, pero a full. Me dice, no estoy para nadie, no me llame que estoy con la banda presidencial. También estuvo colaborando ahí. Una persona de esas características, que tiene esa, esa disposición a colaborar, merece... Yo le traslado la pregunta a usted, Franco, y se la hacemos extensiva a toda la gente que está escuchando. ¿Merece pasar lo que está pasando hoy, en pleno 2011, en el siglo XXI, cuando tenemos que mirar para adelante, cuando se nos vienen tantos compromisos internacionales? ¿Merece o no merece? Claro, yo creo que no tiene respuesta. Usted, su propia expresividad, su propio dolor, ¿sí? Yo siento que a través de esa... Claro, es una bronca. Porque yo lo conozco a Beto. Sí. Y yo creo que no merece respuesta. Merece que creo que cada uno en su interior reflexione, porque creo que le va a servir más a cada uno reflexionar sobre estos asuntos y sobre este ambiente de acoso que estamos viviendo. Que no solamente el país, lo único que se pretende es crecer y lo único que se pretende es hacer un país en serio. Este tipo de acoso, este tipo de carroñera mediática, merece una reflexión interna, para mí. Yo los convoco, amigos, ustedes que están tan relacionados con las redes sociales de internet, que hagamos una página, que hagamos algo de repente en Facebook, una causa para limpiar el expediente de Freepur. Y quiero que de repente esto se inicie ahora y al finalizar el programa ya tener 200, 300 fans o 500 me gusta para que Freepur salga de este entuerto airosamente. Y después, con todas las colaboraciones, todas esas firmas, todos esos perfiles, se los entregamos a la justicia y que la justicia evalúe. A ver si merece seguir insistiendo sobre este tema o de repente podemos nosotros, es un esfuerzo que requiere de mucho trabajo, pero es un esfuerzo bien encauzado. Hace unos días vivimos el drama de Egipto, que fue vapuleado Mubarak por las redes sociales. Hoy, en vez de vapulear, tenemos que construir, tenemos la oportunidad de hacerlo. Está a solamente un clic de distancia. Si ustedes están frente a la computadora, pues bien, clic, me gusta, Freepur, libre Freepur, Freepur para todo el mundo, en fin, lo que ustedes quieran. Nos mandan la invitación, nosotros adherimos al finalizar el programa. No sé si quería apuntar algunos detalles, tiene algunos detalles más, esta información, pero creo que con un mensaje optimista es la mejor forma que podemos terminar, es la forma que podemos colaborar nosotros, tirando para arriba, para adelante. No pegarnos tampoco a eso que nos quieren poner, ¿no? A esa quietud, a no responder, a... No, lo largamos al aire y que cada uno se haga cargo. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos. Recuerden www.monoculo.com, ahí hay una sala de chat que veíamos que hace unos minutos estaba activa y, dice Estela, arrancamos con el plato fuerte, acá hay pescado encerrado. La acción artística de Freepur no ha sido entendida. Es verdad, no mencionamos que también colaboró en el soporte para que se presentaran esos artistas en el momento de la Asunción, esa gran fiesta de la democracia, que tuvimos la oportunidad de ver a los solimareños y cantando a Don José y entonado por todo el mundo, hasta por el propio Danilo Astori estaba ahí cantando. Él no se aguanta, no se... Agarrate Catalina también estuvo, La Barnoa Carrero también estuvo. Algunos se quejaron después que no salieron televisados, pero eso no importa. Lo importante es para la gente que estaba en la Plaza Independencia, si no me equivoco. Estoy tan caliente con todo esto. Le voy a decir como la perlita, ¿sí? Porque se empezó a hacer justicia un poco sobre esta situación, sobre esta ofensa, porque la inspectora que constató la adulteración de las etiquetas la trasladaron a las oficinas centrales de la INARA y después a las del puerto. Qué bien, que la mandan a los astilleros. Ahí va, que aguanta el frío en invierno. Claro, pero además para que valore un poco más el trabajo de la gente que se está rompiendo el lomo. Claro, que anda con las redes. ¿Eh? Con las redes a medianoche anda. Con el agua hasta la rodilla. Eso, para que aprenda. Amigos, vamos un poco más de música y luego continuamos. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo. Una de las... Me interrumpe un poco el monitoreo. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero... Sí. ¿Sí? A ver. Ahí como estamos. No, sí, un solo lado, ¿no? Hay un problemito. Ahí... No. Un solo lado. Bueno, no es la idea, ¿no? Bueno. Ahí estamos bien. Igual llega... No sé por qué llega un solo... Bueno, apenas unos problemitas de cable casi imperceptibles al oído humano, pero ya quedó resuelto. Saludamos a Hermes Samperla también, que hace minutos se comunicaba mediante el Facebook y nos preguntaba si sí estábamos saliendo en vivo en directo. Sí, estamos saliendo en directo y puede participar, como decimos, en la sala de chat, que vemos que hay dos personas que no se han identificado. Para que eso pueda ser posible, para que le den nombre a su participación en el chat, tienen que hacer clic en donde les aparece Guest 48301 y 146175. Ahí pueden poner los datos y identificarse. Amigos, durante el año pasado nosotros asistimos a una gesta heroica. Muchos no creían, muchos decían ya está todo visto en materia futbolística, pero sin embargo 11 orientales nos dieron un cachetazo. Les dieron un cachetazo a los escépticos que no creían nada. Vamos a escuchar un poco de música que nos ubica en lo que estamos hablando. A veces no la pasamos todas las veces que quisiéramos la música esta, un poco por los compromisos comerciales que hemos adquirido con diferentes sellos discográficos. Si ellos ven que estamos directamente volcados a defender a nuestra selección, podrían dejar de pagar, porque dicen, no, usted está muy futbolero, está muy capitalizado en lo que es fútbol. El fútbol es el deporte rey a nivel global y es el deporte rey a nivel local. Uruguay, como decimos, vivió una gesta, estableció una gesta con ese cuarto puesto que tiempo atrás, cuando el uruguayo era más inmediatista, celebraba solamente si ganaba un campeonato. Hoy nosotros tenemos el privilegio de decir que festejamos un cuarto puesto. Lamentablemente los jóvenes que estuvieron el otro día en la Copa América Sub-20, el pueblo como que no entendió que tenía que festejar un vicecampeonato cuando perdió sobre la hora con Brasil. Todo esto, ¿para qué vamos? Todo esto es porque es algo que nos unió como uruguayos, nos marcó identidad como país. Hoy podemos ver a nuestro querido Forlán haciendo avisos de nuestro país y ya estamos recibiendo permanentemente los dividendos de esta campaña de promoción de Forlán, con récord de turistas, con récord de divisas. El otro día trascendían justamente cifras de capitales que habían llegado en enero y eran 533 millones de dólares, lo decía nuestra amiga Lilian Kechichian, lo mismo que había ingresado en todo el año 2005. O sea, gracias a la campaña de Forlán, nosotros logramos tener los mismos dividendos en un mes que lo que habíamos tenido en el año 2005, que perfectamente podía haber sido, era hasta ese momento un año récord, porque además era el primer año del gobierno de Tabaré Vázquez. Gente venía del resto del mundo y decía que un oncólogo presidente, era pucha, a ver cómo es eso. Sí, y además, ¿quién no va a querer venir a visitar a un país de héroes? Totalmente. Así. Un país que es territorialmente chiquito y grandísimo de corazón y con un capital humano de la puta madre que lo parió. Sí, sí. Dicho con el mayor de los respetos también. Y hablando con propiedad de todos los aspectos, ¿no? El aspecto, ni que hablar de la solidaridad, del don de gente, aquella expresión que simbolizaba al uruguayo en todas partes del mundo, no solamente aquí. Y bueno, eso supimos encauzarlo por una de las tareas que capaz que se le da poca importancia, y hasta hace un tiempo no se le daba la importancia, se decía que era como el circo, algo así, se le decía, que es el fútbol, ¿no? Lo supimos encauzar a través de esta gesta heroica, que le hacían de correr atrás de una pelotita. Es mucho más que eso, es mucho más complejo, y los Forlán, los Lugano se encargaron de enseñárselo a la gente. Los Loco Abreu, con esa picadita. Exactamente, bueno. Eso fueron todas las agencias de los mundo. Suárez, con esa manito. Todos marcaron en mayor o menor medida esa gesta erótica. Nosotros, como pueblo, quedamos con ganas de más. Hay de asociarnos a la fiesta. Exactamente. Había una idea que había surgido tímidamente luego del año 2000, no sé si 2001, 2002 o por ahí, de hacer el campeonato del mundo en el año 2030, celebrando los 100 primeros años de campeonatos mundiales del mundo en nuestro país, volviendo al escenario que vio nacer esta contienda deportiva que hoy por hoy cautiva a miles de millones en todo el mundo. ¿Y dónde fue el primer campeonato? Exactamente, en el estadio... Es que tenía que ser acá. Justamente marcamos el camino. Bueno, también se habló de hacer una asociación con Argentina. Argentina hace una semana inauguró un estadio techado, techo, en fin, uno sí, pone, plástico, claro, no pone, son uno, una pone, cosa de metal y plástico, no pone unos nylones, y de esa forma hace el estadio olvidamos techado. olvidamos los materiales nobles, sí. No es biodegradable, no. O sea, ese techo quizás le dure años y años. Mucha pompa. Hasta la propia presidenta estuvo en el momento de la inauguración, transmisión en directo de los canales. ¡Ay, el estadio! Un despiporre de publicidad, un despropósito, porque hay cosas mucho más importantes para rescatar que eso. Pero bueno, los porteños son así, son exitistas, son, como decimos siempre, les gusta la fiesta, la joda, la farándula. El uruguayo es más recatado. Estadio Único se llama, mire qué fanfarronería. Estadio Único. Estadio Único, ya automáticamente se está cerrando sobre sí mismo. Nosotros se llamamos Estadio Centenario. Ya eso abrimos la mente. Se proyecta en 10 décadas, por lo menos. Y lo que tenemos para comentar hoy, amigos, es que ya ahora es inminente la aprobación de Uruguay para sede del 2030. Yo no sé si Uruguay le va a dar la oportunidad de que Argentina se cuelgue en esta iniciativa. No sé. Yo tampoco. Yo creo. No sé. No, no, creo que. Además, creo que no lo necesitamos. Pero además a este ritmo tenemos... ¿Cuántos estadios podemos hacer en 20 años? Y el del este de Centenario lo hicimos en unos meses. En tiempo récord. Totalmente. Como todo lo que nos proponemos nosotros. Yo me pregunto otra cosa. ¿Cuántos partidos un ser humano puede seguir al mismo tiempo? Uno. ¿No sería momento de volver a las fuentes y disputar todo el campeonato mundial y no hacerlo un mes apretado con un partido y darle de comer a las transnacionales de la televisación? Que otro. En un canal te meten uno. ¿Cuánto, como usted bien dice, cuánto se pueden ver por vez? Nosotros, amigos, y por esto es lo que estamos diciendo, hoy Uruguay, a 4 o 5 días de esto, invirtió 3 millones de pesos en el reacondicionamiento absoluto del exterior del Estadio Centenario. Un estadio que está hecho para resistir 500, 600 años más. Ya está pronto para dar el puntapié inicial en el año 2030. Pero además, con qué riqueza artística, Flavio. Pero, usted pasó por el estadio, el celeste. Celeste cielo. Que además es la seña oriental. Exactamente. Completamente pintado de celeste. Totalmente con todo completamente pintado de celeste. Ya está pronto. Ya esta pintura está pronosticada que dura más o menos 20 años, o sea que se estaría despintando apenitas en el 2031. O sea, ya nosotros ya dimos un paso importantísimo en lo que es ser nominado por Joseph Blatter. Desde aquí nuestro saludo como sede oficial del Campeonato Mundial del 2030, que espero estar vivo para acercarme hasta el Estadio Centenario. Yo ya voy a sacar el abono. Con Oca. Hay que empezar a hacer tarjetería, blog. Hay que empezar a hacer nuestra revista. Es hoy o nunca. Totalmente. Ahora, el que se anticipa, el que pega primero, pega dos veces. Que hay que agarronearlos a todos esto. Cuando todos están pensando en el próximo mundial, nosotros estamos en el 2030. Estamos con una proyección mucho mayor. 3 millones de pesos se gastaron en la pintada de todo el estadio. Y uno se pregunta, ¿por qué el uruguayo se cree más vivo? Basta ver las cifras millonarias que gastan el resto del mundo. Millones y millones de dólares en hacer estadios, cuando nosotros con 3 millones de pesos, que son en dólares... 150 mil dólares. Menos de lo que se recauda en un partido de fútbol. Ya tenemos una sede. Amigo, capaz que lo tenemos que seguir cortando el pasto, capaz que le tenemos que seguir cambiando de arco porque se oxida, pero la pintura está. Por eso, ¿pero cuánto vamos a gastar? Sí. Palos, pasto. Tengo ganas yo de asumir me hago yo cargo del arco, el de la Ámsterdam. Yo, Flavio Nastalina, me hago cargo. El de hágase el de la Colombia. Perfecto. Agarre el de la Colombia. Ya está resuelto. Y a mí me gusta eso de andar mirando y los dos arcos. No se precisa más. Y yo voy a andar mirando, sí. Y yo voy a andar mirando las sillitas de plástico porque se van rompiendo. También. Y ahí sí también hay que tener un poquito de cuidado para que además durante todo estos años. Imagínense el acoso además de los demás países. No es de extrañar que de la misma forma que se mandan espías para ver los entrenamientos y los partidos de otros clubes, podamos tener envidiosos de la República Argentina que, munidos de trinchetas invisibles a los rayos X, puedan llegar a nuestras butacas y traten de dañarla. Uruguayos, tenemos que estar atentos. Es la oportunidad ahora de defender este patrimonio. Hoy lo tenemos pintadito. Ya está casi pronto. Ustedes que están tan de moda las cámaras digitales, ¿por qué no van y le sacan unas fotitos al estadio? Y ya lo vamos poniendo. Estadio Mundialista 2030. Estadio Mundialista 2030. No cuesta nada, además es una palabrita. Es una palabrita. Ya de esa forma lo consagramos. El resto del mundo seguirá. Está llorando. Y sí, lloro. Es para llorar. Pero usted me toca un punto neurálgico de mi vida de infancia. Yo viví en ese estadio prácticamente. Es que es para emocionarse. Y lo vamos a hacer todos nosotros, con todo el esfuerzo que podamos, uno a uno. Algunos con un pincelito chiquito, los más bajitos de la parte de abajo, pero los más altos, bueno, a pintar en la hasta zona. Hasta donde lleguen. Hasta donde lleguen, porque no se le va a exigir nada a nadie. Lo tenemos pronto. Amigos, está en nuestras manos, vamos a preservarlo. Una noticia que no tiene nada que ver con fútbol, salimos del tema del fútbol, pero que también habla de la integridad de algunos empresarios y medidas, yo diría, ejemplarizantes para con personal, ¿cómo podría denominarlo? Personal terrorista. Terrorista, contra terroristas en su propia empresa, es el señor, no tengo el nombre acá. Se no llama si... Alcides Fernández. Alcides Fernández, un hombre... Un saludo desde acá ya. Exactamente, un retirado militar que, bueno, tenía hormigas en el culo, porque lo conocemos, no podía estar quieto, le gustaba andar para un lado o para el otro. Dijo, bueno, me retiro de la milicia, pero no me voy a quedar tomando mate en la puerta de mi casa. A mí me sonó fuerte lo de retirado. Yo creo que un militar es como un maestro. Es siempre un militar. Pero está bien. Sí, las acciones legales, digamos. Es el estatus ante el BPS. Ahí está. Está retirado. No quería quedarse quieto. Quería seguir trabajando para este país. Y había puesto... Había llevado adelante una empresa de seguridad. Hasta ahí muy bien. Nosotros fuimos testigos la semana próxima pasada de ciertos movimientos terroristas por parte de empleados que exigían mejor salario, que gritaban a la puerta de la empresa, que criticaban. Vamos a buscar al CIDET. Exactamente, habíamos quedado de comer un asado. Dijimos, te pasamos a buscar. Fuimos hasta ahí, era un desastre de gente, todos gritando, con carteles, silbando, con muy poca, lamentablemente, muy poca actitud de trabajo. Sí, más de revoltosos. ¿A quién nos saca de quicio esa situación? Pensémoslo. Lo que hablábamos en el despacho con Alcides. Uh-huh. Le decimos, pero vos salís a estos y les ofrecés más plata. Y a este atorrante que tenía ahí unos centavos en el cordón de la vereda, no lo levantaba. Me dice, no, por eso no les doy. Claro, y si se levantan es para tirarte un vidrio al auto. Exacto, para rayártelo con la llave. Claro. Porque son de ese tipo de rencorosos. Lo concreto que Alcides se calentó, agarró una picana... Y le encajó un picanazo a uno, realmente fornido, una persona que nosotros dijimos, este banca hasta dos picanazos, un poco nosotros le dábamos púa, así de encajale otra, encajale otra. Yo me arrepentí después un poco, ¿no? Pero bueno. Yo no me arrepiento, no. Mire, yo creo usted que se lo vi firme en todo yo momento, creo que está bien, creo que hay que hacerlo, hacerlo. Bueno, le dimos, como decimos, manija, Alcides al final... En la cara además se la puso, eso estuvo... Primó, es un tierno, es lo que le decía, vos sos demasiado bueno, por eso te toman de punto. Le encajó uno solo y quedó por esa. Todo tranquilo, nosotros fuimos a comer el asado, tranquilo, estuvimos hasta las 6, 7 de la tarde, porque después había un partido, no me acuerdo, ya a esa altura ya no estaba. Ya no me acordaba lo que había pasado. No, y si usted lo llevaba en el asiento de atrás, casi desmayado. Pero bueno, lo concreto es que comimos el asado y vaya sorpresa que al otro día una citación para Alcides, porque el maricón que recibió la picanita lo denunció ante la policía porque, mire usted, ahí realmente uno tiene que asumir a veces la culpa. Yo realmente no sabía esta reglamentación porque lo picaneó en la calle. Si lo hubiera dejado entrar, que uno... Y eso, ahí se muestra la lealtad de Alcides, ¿no? Él es un tipo que no está... Que uno está calculando, no está calculando, él le sale, se calienta, se levanta, agarra la picanita, ¿qué quería aumento? ¡Toma! Un picanazo y listo. Bueno, tuvo que comparecer, yo no sé, ahora ya no lo llamé más, Alcides, voy a esperar un poco que las cosas se tranquilicen. No, y corresponde también para que él también tenga su distancia y su momento de reflexión, ¿no? Por eso. Pero muy, muy triste que este hombre que está desempeñando tareas de seguridad, donde va a tener que seguramente enfrentarse a cosas mucho más bravas que una picana anticipada, como la de Alcides, porque fue, mirá que te meto un picanazo hasta que lo provocaba, se lo encajó. Que este señor, el primero de cambio, a su patrón, lo esté denunciando. Alcides me dijo que no lo va a echar, que no, le va a dar más horas. A modo de escarmiento. Está bien. De todas formas, muy triste. Muy triste que el sindicalismo o las reivindicaciones laborales vengan de empaquetadas en este tipo de manifestaciones que provoquen que un patrón tenga que recurrir a las armas que están para defensa de los empleados ante el enemigo, que es el delincuente, pero Alcides es de carne y hueso, lo tenemos que entender. Vaya para la familia, entonces, un saludo y esperemos que, bueno, la justicia se expida en buena forma y sancione al empleado por alcahuete, por flojo. Y bueno, ahí se da cuenta uno que el físico no tiene nada que ver con la hombría. Es verdad. Y le decimos de acá el gremio de seguridad, que es incipiente, además lo nombran como si fuera un bebé. Uh-huh. A un gremio de esa calaña. Gremio, yo no sé, pero... Se lo decimos desde acá. Creo que no se puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo. Eso se lo digo. Muy bien. Vamos a escuchar un poco más de música y luego volvemos, amigos. Recuerden www.monoculo.com, sala de chat para participar directamente. Monóculo queda alojado, lo pueden descargar, lo pueden repasar, lo pueden compartir en su perfil de Facebook. Háganlo saber. No jueguen a menos, jueguen a ganar. Vamos a la música y ya venimos. There's always a catch, and when you live and throw a blowback, wondering why you need places to hide. Keep one out to the sky, and when you're waiting for the blowback, get to the mark, watch out for the scar. Cause all you was thicker than blood in the world of the blowback. My lights on my back, require tobacco, back. From over to Saddam, starring in the blowback. Invisible seas, invisible keys, the ship we're gonna try to spin. Covered up warfare and our welfare, out of this shit, a hobby. West is full of common gloves, are flicker and weird. Sorry, justice through a kiss, he was fierce. Hollywood, Hollywood, take some mess. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! We'll be right back. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, hay ciertas noticias que, en fin, involucran a la farándula de la República Argentina. En este caso es el BPS, que nos sorprende con varias noticias. Una de ellas es la clausura de un local que era regenteado por la diva Moria Kazán por atraso en el pago de los aportes a el Banco de Previsión Social. Hasta ahí podemos decir todos son iguales ante la ley, pero ¿es así realmente? ¿O Uruguay no tiene la capacidad de generar zonas francas, por ejemplo, para evitar el pago de impuestos? Y nosotros, como uruguayos, como fernandinos, somos fernandinos, no podemos exonerar de tributos municipales a un local que esté al frente una diva, un imán de turismo como Moria Kazán. Aparentemente no. No tuvo andamiento una propuesta de Monóculo que apenas se enteró de la noticia. Llamó a Munro y le dijimos: che, no estás como para pa achicar con eso, aflojale a Moria. Sabemos que está buena, sí. Es caminadora, sí. Va para adelante. Bueno, en fin, le tiramos por un lado o por otro. Y decía: no, yo soy casado. También le hablamos de la posibilidad de hacer un canje de repente con ¿cómo es? Con Hiroshima, sí. O con Nagasaki, sí. Con Naná, tampoco lo logramos seducir y siguió adelante con el pedido de clausura de este local. Pero ¿sabes lo que me parece? Una cosa que me duele mucho. Y hay poca creatividad, eso demuestra, porque lo conocemos personalmente a Munro y creo que tiene buenas intenciones. Sí. Y hay poca creatividad, le digo, porque hay poco diálogo entre diferentes sectores del gobierno. Fíjense que hace apenas una semana nos enteramos que las zonas francas, que tenían 10 años de poder acceder a ese tipo de... Usufructuar, exactamente. Esos beneficios respecto a pago de impuestos, etcétera, le subieron de 10 a 15 años esos contratos, que eran precarios, ahora se hicieron formales, y las que tenían de 3 a 5 años. Uh-huh. Entonces, ¿por qué es que Munro no lo ve eso? No ve esa posibilidad que ya el Estado mismo le está dando en la mano. Uh-huh. Para poder, no ya a empresas desconocidas, empresas que más allá de que seguramente... Pero más conocida que Moria. Exactamente. Más conocida que Moria. Oh. Con Giordano pasó algo por el estilo con Argentina y supimos acá darle cobijo. ¿No le podemos dar cobijo a Moria? Totalmente. No podemos ponerlo a todos en el mismo nivel. Por otro lado, eso que usted mencionaba de las zonas francas, es una medida de gobierno. Ahí se demuestra la astucia de el gobierno y la lucha inclaudicable del movimiento obrero. El PIT-CNT se había manifestado en relación a las zonas francas diciendo: bueno, hay que reducirle un 70% la concesión de zona franca. Sí. Y el gobierno dijo: pues muy bien, me parece muy buena idea. Sí. Vamos a hacerlo. Pero ahí actuó la picardía. Le aumentan los años de concesión y quizás mañana sean tomados en cuenta el reclamo del PIT-CNT y se le rebaje un 70%. Es que hasta no ahí ganan todos. Y gana el PIT-CNT porque obtiene una reivindicación. Gana el gobierno porque les extiende más allá. Gana el gobierno porque se hace eco, perdón, del movimiento sindical. Y gana el empresario porque logra tener más tiempo. Y poder trabajar en paz. Hay que trabajar con proyección. Esas son las cosas de ganar y ganar. Ahí están los buenos negocios. Donde todos ganan. El empresario, el gobierno y el movimiento sindical. Y eso pasa cuando hay diálogo. Totalmente. Cuando hay capacidad de entendimiento. Munro está muy encerrado en su oficina. Tiene una exposición mediática que no reviste ningún grado de simpatía nunca. Ni cuando da un aumento. ni cuando habla de pagar un aumento de un 10 o un 15% que de repente refleja 500 o 300 pesos más en el bolsillo de los jubilados, no lo vive como una fiesta. El jubilado no logra, el jubilado le parece poco, sí, porque Murro no sabe transmitir lo mucho que es ese 10%. Dice, le habla de porcentaje, el jubilado háblale de plata, decirle vas a tener 150 pesos más a fin de mes, ya ahí el jubilado se le dibuja la sonrisa en el rostro. Murro se ha resistido, además, asesor de imagen, tiene toda esa estirpe vieja, esa estirpe que además ha demostrado la ineficacia. Totalmente, totalmente. Otra de las cosas que pasa también en el este y tiene que ver con la intervención directamente en los líos internos que hay de las corrientes, de las diferentes facciones del partido de gobierno, es lo que están atravesando unos empresarios que hace unos meses ingresaron unos Porsche en nuestro principal balneario a modo de exhibición y bueno, entendieron que solamente el haber ingresado un auto cero kilómetro de prestigio internacional es incuestionable, el Porsche, quienes lo manejamos lo sabemos eficiente, tuvo una intervención de la Dirección Nacional de Aduanas con otros con papelitos jodiendo de que ya se les había pasado el tiempo de permanencia temporal y ahí la justicia actuó con inteligencia, los sancionó a los empresarios y los obligó a dejar los Porsche donde estaban en exhibición hasta tanto se expida. O sea, la campaña que podía haber sido de unos meses y ya se lo podían llevar, hoy se va a extender quién sabe cuánto, porque para que se expida ahora esto puede llegar a ser un año Porsche. Imagínense el estado que están los empresarios. Pero están horribles. No está horrible porque la incertidumbre, los tienen en exhibición, no pueden hacer nada, no los pueden vender. Vayan a tu tirón de orejas también, por gentear. Claro, si quieren vender, les traen otros, se los venden al cliente y esos otros quedan ahí como nacidos en el lugar de exhibición. Cuando uno que tiene experiencia en la compra de autos, siempre le gusta llegar y decir, déjame probarlo. Claro. Y se va, va a dar una vuelta. Hoy eso los empresarios no lo pueden hacer. Sin embargo, igual siguen ahí. Sí. Igual siguen remándola. Tampoco que a veces es otra mentalidad. No se quedan llorando. Los empresarios dicen, bueno, si lo tenemos que tener en exhibición, los meses que sea, lo tendremos y venderemos lo que podamos y los traemos y vendemos. Y esto, bueno, no se puede mover. Había un muchacho contratado como chofer para la eventualidad que hubiera que probar el auto, está de brazos cruzados. No tiene trabajo. Dice, yo no me han despedido, pero me tienen acá, no sabe qué hacer. Me habló del otro día a ver si le llevábamos alfajores para vender y todo eso, a ver un poco para rebuscárselas por otro lado, porque propina no le digo mango, lógico. Claro, no, lo bueno que vivimos un verano de loco, ¿no? Y si él no está ahí, camina dos, tres cuadras y va a encontrar un lugar donde si quiere ser útil a este proceso que vive todo el este uruguayo de crecimiento explosivo, puede ser. Puede ser. Y creo que además tenemos que motivarlo para eso. Totalmente. Otra noticia que no tiene nada que ver ni con turismo, pero que sí tiene que ver, va a traer turismo indirectamente, es una iniciativa que viene desde los Estados Unidos, la gran democracia del norte. Detroit, sí. Para ser más preciso, Detroit, donde se cometen los crímenes más violentos de todo Estados Unidos, ha entendido como buena idea plasmar y hacer permanecer por décadas y por generaciones y generaciones a un ídolo del cómic. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Robocop. Exactamente. Por unos pesos, digamos, porque eso tampoco tiene precio, ¿no? El generar un ámbito de seguridad, el generar un ámbito de proyectarse en una figura que nos reclame ser responsables. Estamos hablando de Robocop, que ya en las múltiples apariciones que ha tenido en escena ha demostrado esa capacidad ejecutiva, además. Y bueno, va a verse plasmado en un monumento. Pero bueno, eso trae a colación algunas iniciativas que Claro, vamos a contar un poco cómo surgió lo de Robocop. Esto fue una iniciativa que surgió también de las tan mentadas redes sociales. Un estadounidense con vocación de servicio hizo el planteamiento ante la alcaldía de Detroit, proponiendo la construcción de un monumento a Robocop. Yo además le digo la verdad, si existen los espantapájaros, si espantan los pájaros, no es descabellado que poner a un Robocop ahí haga descender los índices de criminalidad. Seguramente. Porque algún ladronzuelo que lo agarra desprevenido y mira, opa, está Robocop, ya ahí achica. Por supuesto. En su momento, cuando presentó esta iniciativa, el alcalde le dijo que no, que bueno, que no estaba, fue delicado el alcalde, bueno, no está en planes de futuro. Lejos de amedrentarlo a este muchacho, él siguió insistiendo y recurrió, como decimos, a las redes sociales, y en cuestión de pocos días consiguió miles y miles de adeptos a la idea de poner una estatua de Robocop. Lo que demuestra también la cultura integral del pueblo americano y específicamente que defiende lo de ellos. Defiende lo de ellos. Nosotros no podemos, nosotros desde aquí entonces es nuestra iniciativa, nosotros no podemos importar directamente porque carecería de idiosincrasia. Pero nosotros tenemos un ídolo uruguayo que fue plasmado en cuerpo y alma por Carballo, el de Pisa Carballo, y es nada más ni nada menos que Charoná. Un justiciero de primera línea, ídolo del cómic también, como Robocop, que todavía no ha tenido la oportunidad de tener una película, ha tenido tímidas apariciones en dibujitos animados. Sí, pero que igual está en el alma, tal vez por la revista, pero de está cada en todo. Niño, ¿no? Y además está de generación en generación. O sea, tiene mucha más historia que el Robocop de Estados Unidos. Lo tenemos ahí, tenemos hasta la figura, la fisonomía de Carballo para crear la estatua. Lo podemos poner a Carballo en cemento, dejar que se seque bien el cemento, de repente 4 o 5 meses para que se asiente bien, luego sacar los bloques. Sacarle primero la máquina Goldex que tiene en sus manos a Carballo, ponerle una vincha y dejarle crecer un poco el pelo. Exactamente. Y podemos construir nuestra propia estatua de Charoná, que bueno, después será dispuesta donde, bueno, la ciudadanía, eso se puede hacer un plebiscito, se juntan firmas, se dicen, bueno, las diferentes opciones, si se ponen en Montevideo, si se pone en el interior, depende. Bueno, eso nos escapa a nosotros. Nosotros hacemos planteamos la iniciativa. Sería de desear también la construcción de una estatua de Fefo y Charoná, que estaban los dos en el programa de Canal 5. Fefo hoy lamentablemente está un poco alejado de los medios, quizás no tenga el mismo arrastre que tendría Charoná, pero es una iniciativa que puede empezar hoy por Charoná, mañana puede ser por algún Cardoso, pasado puede ser otro. Hay miles de estamos figuras esperando a Estramín hace mucho tiempo. Estramín, que tampoco tiene su estatua. En fin, esto es una iniciativa. Si logramos encauzarlo de Charoná, no, ya con impulso, la gente ya va a juntar fondos, si hay que juntar fondos. Si es con metal, se juntarán llaves. Si es con bronce, en fin. Eso lo dejamos ahora que dejaron todas las monedas de circular, las de 50 centésimos. ¡No las tiren! Puede servirnos para hacer un monumento. Está en todos ustedes. Un Charoná brillante. Exacto, así. Ese podría ser un buen estandarte. Por un Charoná brillante en la ciudad, no sé. Pero bueno, en la sala de chat pueden aportar también algún destino. Apurémonos que no se nos agarre el mundial sin esa estatua, por favor. A ver, dice Beto desde el Mediterráneo, cosa de gallegos. El gobierno de España bajó el límite de velocidad de 120 a 110 para ahorrar combustible. Hasta que se termine lo de Libia y baje el precio del crudo. Muy bien. Qué visión que tiene. Otros que se las pelan también. Y siempre pensando en la seguridad, que totalmente. Se asustó él. Sí, bueno. La noticia. Bueno, el Pepe ingresó también en la sala de chat, ingresó Herman también, está ahora sí Fiasco, la bruja de San Jacinto, ahora se identifica con la zona geográfica que le corresponda. Vamos, nos piden también, Herma, acá podemos dar el ejemplo con Ultratón, tengamos nuestro monumento también, sí. Ultratón. Lo que pasa es que Ultratón era justiciero, pero no era de acción directa. Pero de todas formas, ¿no? Una cosa no quita la otra. No tiene que ser Charoná en lugar de Ultratón. Puede ser Ultratón, Charoná, en fin. Mi abuelito, de Ricardo Canto, en fin, Julio Frade, cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. La cosa es juntar voluntades, de eso se trata. Y hacer un justo homenaje. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Una noticia que rescataba Franco hace minutos y que nos hace sentir más que orgullosos es cuando las personas toman la iniciativa propia y no están dependiendo de la buena voluntad o la conjunción de intereses de diferentes cosas. Y estamos hablando de un intendente que está muy de moda, que lo estuvo de un tiempo a esta parte, y es nada menos que el intendente de Colonia, un criollo de tierra adentro, un hombre que administra el balneario donde tienen casa Víctor Hugo Morales, Luis Landricina, Osvaldo Laporte y una cantidad enorme de artistas. Exactamente, artistas, periodistas, intelectuales, en fin. Este hombre tuvo cierto protagonismo con la guerra de patentes, y después vamos a tocar un tema, sí. Pero tenemos una buena noticia para con él y para comunicársela a todos ustedes, que de repente estas cosas, como son de los canarios, no llaman tanto la atención. Ahí está, como Ginóbili se metió tal vez en la NBA sin que se dieran cuenta, como tantos otros se han colado. Digo colado no despectivamente, ¿no? Uh-huh. Sino por su capacidad, por su capacidad ejecutiva, me refiero, y por su por su capacidad intelectual para concebir a esa ciudad, que apenas era un monumento histórico para la humanidad, en una con una explosión turística formidable. Una de las ciudades que va a traer, que uno de los departamentos, perdón, que va a recibir la mayor inversión extranjera en la historia de nuestro país. No merecía menos que un intendente que esté a la altura. Exactamente. Y que se metió en la lista de los presidentes latinoamericanos. Se mete indirectamente, sin ser presidente. Sin quererlo. Exactamente. ¿A qué se refiere usted con esto de que se metió en la lista de los presidentes? ¿Tiene un estatus presidencial? Eso tal vez sea el mejor concepto que se puede desarrollar, el estatus. Tienen referencia al sueldo, ¿no? El sueldo de los presidentes estaba en el entorno de los 20, 30 y pico de mil dólares. En pesos hablamos, sí. Sí, sí. En dólares. 30 y pico mil dólares de Obama, y los últimos eran... No, bueno, ciento y algo, India, 130 ¿no? mil pesos, 130 mil dólares Obama. No, 33 mil dólares. 33 mil y pico de dólares. Bueno. Sí, sí. Y el segundo era Rousseff, creo que con 16 mil y pico. Y Mujica estaba en un 11 mil dólares. Pero en quinto lugar. Sí. Y bueno, y a muy poquita distancia, se está, y no sé si no, por algunos comentarios que hay por ahí, no sé si no lo va a pasar en algún momento, ¿eh? está con 7.500 dólares. Le pagan en pesos, por supuesto, son unos 150.000 pesos, que él dijo además, como él se expresa siempre. Yo recibo en la mano 151 mil, pero además lo dijo con precisión, 151 mil pesos. O sea que están en los 7.500 dólares. Exacto. Está, bueno, lejos del indio, ¿verdad? Que estaba en 2.000 dólares, creo. Y muy cerquita. Pero... Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Usted me está mezclando, por un lado, el indio pata sucia de Bolivia con un intendente de Colonia. Es un tipo con un porte. Bolivia en la historia no recibió 1.900 millones de dólares de inversión directa. En la historia, si le sumamos todas las inversiones desde que se constituyó Bolivia hasta el día de hoy, debe andar en los 35, 40 millones de dólares de inversión extranjera. Más o menos lo digo medio al aire porque lo he estado mirando un poco. Pero yo creo que el último tipo que estuvo con cierta dignidad de comercial en Bolivia fue Patiño cuando explotó Potosí. Digamos, estamos hablando de fines, principios de 1800. Se han quedado. Nosotros dimos el salto y, bueno, este intendente es el mejor representante de ese salto, ¿verdad? Zimmer con 7.500 dólares. Estamos contigo, sabemos que va el cuestionamiento, sabemos que jugamos a la chique, seguimos jugando a la chique, pero Zimmer no. Zimmer pone los puntos sobre la sierra. Y usted me iba a comentar... Con respecto a la inversión de Colonia, como decíamos, es inminente lo de la papelera, eso va a traer una entrada de divisas muy importante, que además Uruguay no toma en cuenta en el momento de establecer los índices de crecimiento. Simplemente se habla de otra entrada de divisas. Si tomáramos en cuenta esas inversiones, estábamos pero por lejos primeros. Sí. Pero Zimmerman fue protagonista activa de la guerra de las patentes. Un hombre que... si bien recibe un sueldo importante que podría decir perfectamente yo me despreocupo, pago la patente el precio que sea, siempre luchó para que el ciudadano de Colonia pagara la patente más baja del país. Eso que se ha llamado la guerra de patentes, que tiene más o menos 20 años, que recién está, es como la guerra grande, recién está ahí como encaminándose hoy, gracias a la gestión maravillosa y fantástica de nuestro presidente, está por solucionarse. Tenemos buenas noticias, amigos. No se desesperen, no se despeguen de la computadora, porque hay una iniciativa de encontrar una solución, y creo que la mejor, la más salomónica, la que nos posiciona en el lugar, a todos los contribuyentes de este país, en el lugar de actores. Es decir, esta solución la encontró el Pepe, pero nosotros la financiamos. ¿Y de qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de que se va a subvencionar a través de, bueno, del poder central, del gobierno central, la rebaja de las patentes para que todos los que tienen auto, que ese es un tema que también podríamos profundizar en otro momento, ¿verdad? Estamos hablando de Detroit, el lugar donde se hacen los autos, el lugar donde se han valorado esos seres, se podrían decir, que nos llevan, nos traen y nos hacen bellos a la vista del mundo, darle el lugar que se merece. Exactamente. Todos vamos a colaborar para que aquel que tenga un auto, aquel que pueda, que salga a enriquecer la patria, a mover, como usted siempre dice, ese dinero que parece quieto si uno lo mira así, pero que tiene fluye. Un capital, es una persona y un capital alrededor. Un capital de metal moviéndose. Sí. Va a pagar menos patente. Va a pagar menos patente. ¿Cómo se logra eso? Con una subvención. ¿Cómo se subvenciona? Con los impuestos de todos, de los automovilistas y de los peatones. Entonces, qué lindo que sea esa gente que nunca tuvo auto. Sí, que hay yo realmente... Tal vez haya. Me sorprendo. Porque el otro día justamente lo comenté. Sí. Y alguno levantó la manito. No, fue el día de lluvia. Yo en lluvia me gusta pasar bien cerca del cordón. Le tiré una ráfaga a uno que estaba en la parada y le dijo, de puta, ¿vos por qué tenés auto? Y yo dije, pero mirá, este no tiene auto. Yo muchas veces he salido sin auto para el tema de estacionamiento, a veces es complicado, pero no, hay gente que no lo tiene, que no tiene auto y va a tener el placer de no tener auto, pero con sus impuestitos subvencionar las patentes de todos quienes sí tenemos. y disfrutamos de las bondades del automovilismo en el más amplio sentido de la palabra. Pero además, ¿con qué? Eso es democracia. ¿Con qué frescura lo dijo el Pepe? Nosotros tenemos los fondos para hacerlo. No estuvo en la chicana que podría haber dicho, no, vamos a ver si lo estudiamos y si nos ponemos todos a trabajar. No. Él es un hombre íntegro, eso lo demuestra en cada acto. Pero además es un tema, si no interviene el gobierno central, es un tema de nunca acabar. ¿Eh? Eso nos va a posibilitar tener tiempo para otras cosas, sí. No estar de repente los informativos escorchando con el tema de la guerra a la patente para allá, que este dijo una cosa, que este dijo la otra. Está demostrado que 19 personas no se pueden poner de acuerdo. ¿Sí? Quizás 18 sí y 20 sí, pero 19 intendentes no han logrado ponerse de acuerdo en 20 años, hasta que vino el profeta. El profeta de los pájaros sí lo va a lograr, con el apoyo de todos de nosotros. Hablando de inversiones y hablando de... quedó un poco colgado lo de Conchillas. Tenemos una muy buena noticia que viene, que lamentablemente tampoco trascendió todo lo que debería, que viene desde la lejana India, donde realmente en lo que nos es personal como uruguayos, valoran algo que nosotros tenemos, estamos cansados, y son las vacas. Las ven... no conocen la vaca, las tienen como sagradas. Bueno, nosotros no, pero bueno. En la India se fue una delegación de Danilo Storer y 50 empresarios, una micro delegación para reunirse con importantes inversionistas. Con que quedó claramente registrado es que el dueño de Tata, yo no sabía que Tata era indio, pero aparentemente la red de supermercados Tata tiene capitales indios. Bueno, se reunieron, ellos tienen acá una apuesta muy fuerte. Basta ir a recorrer el centro, por ejemplo, tiene uno en 18 y entre Convención y Andes, sí. Y creo que hay otro y no por 18 también. Hay otro más por 18, hay dos, por ejemplo, eso es nuestra principal avenida. Bueno, esta gente quería hablar y realmente creo que Darío Astori está a la altura de las circunstancias. Habló de esto y los 50 empresarios fueron poco a ofrecer el Uruguay, en fin, las ventajas comparativas, ¿no? Sí, yo creo además que hay situaciones de impacto. Seguramente el empresariado, la prensa india, habrá estado conmocionada en estos días con la llegada de estos empresarios, porque el empresario uruguayo además es muy de ir al grano. Yo me lo imagino así, por lo menos. El otro empresario, el que viene acá, pide papeles. Los indios que se comen la moco. Pero además siempre quiere llenar formularios. Y nosotros estamos agilitando eso, quitándole burocratismo a todos esos procesos, y cada vez agilitamos más para que vengan. Y entonces el empresario uruguayo seguramente se siente con la autoridad para ir ahí y decir, bueno, ¿qué pasa lugar? Acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué haces con esta plata? ¿Qué tenés esto mango? Vení para acá. Claro, yo traigo estas vaquitas, las pongo acá y vamos a dejarnos de joder con esto de que son sagradas, tan flacuchas esas vacas, caminan por la calle, ensucian todo. Enchastran todo, fue una porquería. Y dentro de las inversiones que se vienen en nuestro país, se barajó. Nosotros que estamos más relacionados con el alto empresariado podemos darlo como ya confirmado, ya como confirmado, que vamos a tener, no me acuerdo cómo se llama, Ararati. Una minera de cielo abierto, sí. Las mejores del mundo, las más resistentes, porque bueno, tienen que enfrentar a las inclemencias del clima. Y hay posibilidades de capitales indios se metan en otra minera. Entonces, eso del Uruguay, país natural, está muy bien, luce. Pero creo que ya tenemos que ayornarnos. Sí, y dar el siguiente trazo. Exactamente. Y podemos poco a poco empezar a imponer el eslogan Uruguay, país minero. Si nosotros tenemos esta, que es incipiente, la de Ararati, ya está. Sí. Esa ya está. Sí. India viene. ¿Cuántos países están deseando de repente ingresar en un país que está prácticamente inexplorado, o sea que es todo riqueza? Acá uno hace un pozo y algo encuentra. Pero yo digo así, me emociona, no sé. Usted además, no, su mente siempre está ocupada. Su mente siempre está ocupada si piensa en el Uruguay y el futuro. Usted dice, Monte de Plata. Sí. Termina Monte del Plata y nos vamos, salen camiones, porque además es literalmente la, así, van a traer camiones para la TI. Con la misma maquinaria, a hacer la mina. Y después ya tenemos... Ya otro destino. Otro destino. ¿Cuándo paramos? ¿Usted qué proyección hace de acá? ¿A cuántos años? Creo que no voy a vivir yo. No va a haber un paro. El paro del Uruguay. Quizás mis nietos puedan llegar a disfrutar sus primeras vacaciones. Allá por el... 70. 2070. Sí, más o menos. Antes de eso la veo difícil. Es un compromiso histórico también el que hemos asumido, ¿no? Sí, sí. Creo que tenemos que estar a la altura. Fíjese, nosotros tenemos estas inversiones. Estamos hablando de... Tenemos la papelera ahora nomás. Sí. El año que viene largamos, sí, creo. Eso nos lleva un par de añitos. Después tenemos la minera. 2014 era la TIC. Después tenemos esta otra minera que ya para esa altura ya está concretado. Después tenemos... La segunda mano creo que del estadio viene después. Después tenemos el estadio. O sea, hasta el 2030 tenemos como todo ya estructurado. Y realmente yo no tengo la capacidad de los chinos de proyectarme más allá de 20 años. Yo con 20 años soy cortoplacista, lo tengo que admitir. Es un pecado, pero bueno, recién después del 2030 quizás haya que hacer algún otro estadio. Yo lo considero innecesario y oneroso, pero de repente si Argentina no se anima con esto de organizar el mundial, hay que remarla. Hay que dar el paso adelante. Hay que tenerle miedo, trabajador uruguayo. Capacítate. No. Montes del Plata, ¿vio? Que estaba pidiendo mano de obra extranjera y el Ministerio de Trabajo le dijo: tranquilito, aguanta el pichí y vamos a tener personal capacitado de nuestro país. ¿Por qué no le gustó el Ministerio de Trabajo? No le gustó lo de... No, que se anticipe. Ellos generalmente dicen: bueno, ¿y pueden traer mano de obra de otros países? Yo creo que pueden. Yo le digo la verdad, pienso que la posibilidad de traer es un llamador. Venir a Uruguay es un destino más que interesante, pero me preocupa porque pueden llegar a retrasar lo que es la obra. Y traen, porque hay cosas que trae, hay vicios que trae el extranjero que después de desprenderse de esto de a veces es mucho más difícil que los beneficios. Es el caso de los chinos. Exactamente. Chinos vienen acá, ponen un almacén, trabajan todos los días, distorsionan todo. No cierran al mediodía. Después de un tiempo ya empiezan a achicar. Pero todo ese tiempo se perdió. Uno metió energía como loco porque lo tiene que iluminar toda la noche. Totalmente. Va, amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Ya estamos en las 10. Mire usted cómo se nos fue el programa. Nos quedaron algunos temas y... Igual podemos meter uno más porque se lo merece la audiencia. Sí, sí. Vamos entonces a escuchar un poquito y organizamos ahí un picadito de los últimos minutos. No se desprendan de su computadora el elemento más cálido de cada uno de los hogares. Una semana extraordinaria. Out, and I'm moving, turning. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Último bloque, amigos de Monóculo, y tenemos una información que nos mandara la semana Beto de Valencia, de un uruguayo fuera de fronteras, esos embajadores que están en la diáspora y que, bueno, a veces son noticia. En este caso tiene un sesgo policial, pero sobre todo tiene un sesgo de integridad, y vamos a leerlo. Dice: varios vecinos oyeron gritos de... varios vecinos oyeron gritos de madrugada, pero no le dieron importancia. Un anciano de 73 años de edad mató en la madrugada de ayer a su novia, una mujer boliviana de 32 años, en un piso de Valencia. Horas después, sobre las 10 de la mañana, el hombre bajó a la calle, compró un cupón de la 11, que es la quiniela, o lotería de España y de Valencia, y le dijo al discapacitado que había matado a su mujer. El discapacitado son los que venden la quiniela. El crimen tuvo lugar en una vivienda situada en el número 6 de la calle Gregorio Gea y junto al antiguo hospital La Fe. Varios vecinos oyeron gritos sobre la 1:30 de la madrugada, pero no le dieron importancia. Las disputas de la pareja en la casa eran más que frecuentes. Gildiola Carlín Ruiz murió de una certera cuchillada en el corazón tras una discusión por causas que no han trascendido. El homicida confeso, Luis Ernesto B.B., son las iniciales de su apellido, mantenía una relación sentimental con la víctima sin tapujos. Salían de casa cogidos de la mano y parecían una pareja de lo más normal pese a la diferencia de edad, explica Eva, una vecina de la sexta planta del edificio. pero algo o alguien enfureció a la anciana de nacionalidad uruguaya en la madrugada de ayer. Los amigos de la víctima aseguraron que una discusión por celos, imposible, de una boliviana. Y además un uruguayo no se lo cornea. Totalmente. Pudo desencadenar el apuñalamiento mortal. Los vecinos definen a Luis Ernesto P. como un hombre introvertido, desabrido en el trato y de pocas palabras. Un uruguayo. Austero. Austero es. También afirman que alguna vez lo vieron en estado ebrio. Otra cosa que nos define. Ayer sobre las 10 de la mañana iba sonriente, tranquilo y aunque suene fuerte, parecía orgulloso, aseveró Héctor Fierro. Tras comprar el cupón, el homicida hizo señas a una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por la calle. Los agentes creyeron en un principio que el anciano había tenido algún problema y necesitaba ayuda. Pronto descubrieron la razón macabra. Luis Ernesto confesó por segunda vez el crimen que presuntamente había cometido horas antes. El hombre acompañó a los policías a la vivienda para que comprobaran con sus propios ojos que no estaba mintiendo. Acá está un macho. El cadáver estaba frío, tenía una cuchillada en el pecho. El equipo médico del SAMU acudió al lugar y certificó la muerte. Poco después llegaron dos agentes de la policía científica, la inspectora jefa del grupo de homicidio. Sobre las 13 horas, el retén fúnebre trasladó el cuerpo. Vecinos de la víctima, estudiantes de un instituto cercano, comerciantes y ciudadanos que pasaban por el lugar, se acercaron a los coches de policía para curiosear. Según informaron fuentes policiales, la víctima no había presentado ninguna denuncia contra su pareja por malos tratos. El anciano era un hombre, era un vecino más, una persona normal y corriente. No parecía agresivo, ni tampoco vi nunca a su mujer con síntomas de haber sido agredida, afirma Sergio, otro vecino. Cuando la veía junto, pensaba que ella era su hija, porque es mucho más joven que él, añade María José, una mujer envidiosa, empleada de un supermercado cercano. Un uruguayo que triunfa, que triunfa y con la frente en alto, no, si no anda acá escondiéndose, está. No hay que hacer esos CSI Valencia para descubrir quién es. El hombre va, compra la lotería, le dice, la maté. Va a la patrulla, escúchame. Sacame el fiambre de casa. Acá llegó, mirá lo que hice. Y está. Tengo la bolivianita arriba. Es la experiencia y la edad. Sí. Y la sabiduría. Sí, y no se aclara bien nada de lo que pasó antes. No importa, ya está. Pero es poco serio, Flavio, desde el punto de vista de la noticia. Es poco profundo. No sé, hay múltiples aristas. Yo creo que lo que se rescata es la entereza del uruguayo. Sí, eso es verdad. No anda escondiéndose, no anda cambiándose, poniéndose peluca, ni dejándose la barba. Y uno puede imaginar el griterío de esas mujeres. El griterío, también todo tiene un límite. Obviamente, el hombre por algo pasó, pero yo no sé, a mí no me quedo con esta imagen. Un uruguayo que triunfa en el extranjero, es noticia en todo el mundo. Y como usted hablaba de integridad, yo le tengo otra noticia. Tenemos una noticia para irnos contentos. Y de los que tienen y de los que alcanzan lugares de responsabilidad dentro del Ejecutivo Nacional, que son los que tienen que dar el ejemplo. Nos referimos al caso de Carlos Colache y la el presidente de 12, Carlos Colache, y la vicepresidenta Alicia Araújo. Uh-huh. Dos correligionarios, dos progresistas, uno independiente, ella en el MPP, pero que llevaban adelante los destinos de las obras sanitarias del Estado. Nada más ni nada menos. Y bueno, yo creo que se dio la noticia, se da parcialmente. Se dice, Mujica destituyó a estas personas. No creemos en absoluto en esa hipótesis. Yo creo que en un acto de fe, en un acto de compañerismo, un acto de amistad, diría yo. No quiero profundizar tanto porque no conozco a la persona, a una de las personas por lo menos personalmente, pero creemos que ellos decidieron dar un paso al costado. Como bien dijo Pepe, en toda la administración pública hay gente con esa bonomía, con esa integridad. Uh-huh. Decidieron irse. Pepe tuvo que llenar una formalidad, decir, bueno, le salvó la petiza al Pepe. Dijo, ya me doy cuenta que te he hecho. Exactamente. Se ve que estaban cansados del ejercicio del poder. Vendrán otros. Y serán buenos. Sí, por supuesto. Hay otro director que pertenece a otra colectividad que seguramente estaba festejando porque dice, ay, se llevan mal. Ahora me toca a mí. No va a ser tan fácil, muñeco. No. Va a tener que esperar un ratito más. Amigos, ¿está? Nada más. Nos estamos reencontrando no el viernes que viene, sino el otro, con, bueno, 15 días de noticias. Realmente no sé cómo vamos a hacer. Sean fuertes, resistan, no va a haber monóculo el viernes que viene. Recuerden, pueden hacer su vida tranquilamente. Pueden de repente escuchar un programa que dice, ah, ya está, yo me lo perdí. ¿Por qué no? Volver al controlcito ahí de la televisión. No, ya está el programa, me lo perdí de monóculo. Ah, pues revisan en la... No creo que haya gente que se pierda el programa. Pero puede haber, puede revisan haber. En la zona de descarga, ahí están todos los programas alojados desde el 2006 a el 2011. Hay cientos de programas. Ustedes pueden elegir el que más les guste, son todos buenos. Todos muy recomendables, están, como decimos, al alcance de un clic. Saludamos a la gente que ha mantenido en la sala de chat: Beto desde Valencia, el Pepe, Estela, Fiasco, Herman, la Bruja de San Jacinto y nosotros. Peg estuvo un rato y alguien más que ahora no me acuerdo también ingresó momentáneamente. Bueno, nada más. Nos reencontramos después, dentro de 15 días, ¿le parece? ¿Cómo no? Acá estaré. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.